somos parte del equipo de la cocina. Falta Mónica, acabó de salir para allá. Falta mi mamá, que es Liliana, y Andy, que pues es el apoyo en el servicio. Ahí está el joven Andy. Buenas tardes. Alexa, que es la jefe de cocina. Pues acá tenemos un proceso muy bonito desde la cocina, que es como ese cuidado alimenticio hacia las personas de la comunidad, pues, que se pueda comer muy rico, pues, y que puedan acceder a un almuerzo económico, pues, todos. Tenemos el proceso que se llama la cocina cooperativa, que pues también brinda un precio más económico a las personas que vienen a apoyar el proceso de la casa, ya sea ayudándonos con el área del servicio, del restaurante o en la cocina, o también que nos brinden un saber. Entonces pueden hacer talleres, pueden hacer charlas, y todas las personas que tengan un saber pueden intercambiarlo, pues, para acceder al precio más económico del almuerzo. Es un precio que es para vecinos y un precio full, pues, para los que todos los que quieren apoyar el movimiento de la casa. Bueno, pues ya no siendo más, podemos empezar, señora. Aparte de que su merced dicen que aquí experimentan o realizan alimentos para la comunidad, ¿cierto? Me imagino, sí, que aquí ustedes experimentan también los sabores, ¿no? Sí, que señora. Cada vez que cuando van a experimentar, ¿sabes? Es un menú que se experimentan sabores distintos. Sí, señora. ¿Sí? Entonces aquí tratamos como de tener invitados. Entonces, su merced nos dice, tal día quiero cocinar con ustedes. Entonces, usted nos dice, tengo esta receta que me gusta mucho. Entonces, nosotros traemos los ingredientes y su merced nos instruye a nosotros para hacerlo de la manera que su merced la hace. Entonces, también podemos hacer de esa manera. Como para llevar el sabor a la comunidad. Sí, señora. También estamos todo el tiempo buscando, pues, recetas nuevas para nosotros preparar. Digamos, el viernes preparamos crema de cebolla. Pues fue algo que yo nunca había hecho. Entonces fue algo chévere prepararla porque, pues, fue algo nuevo para mí. Entonces estamos buscando cebolla siempre. ¿Cebolla cabezona, larga o roja? Cabezona. Cabezona. Sí, blanca.